Quedó inaugurada la Exposición Estatal de Bellas Artes Industriales en homenaje al Día del Sol. En esta exposición, con el tema de Bellas Artes Industriales de tipo chuchiano hacia el futuro radiante, se presentaron más de 2.400 diseños, entre otros el de decoración de la pared frontal del Palacio del Sol Kumsusan, examinado por el máximo dirigente Kim Jong-un, los de autobuses de pasajeros y los de marcas de productos de la fábrica de kimchi Ryugyeong y la de procesamiento de cereales de Pyongyang. También se ven más de 1.500 diseños, productos, maquetas, fotos y vídeos presentados por los creadores, profesores, investigadores y aficionados de la Dirección Central de Bellas Artes Industriales, la Casa de Creación Mansudae, las Casas de Creación de Bellas Artes Industriales de todas las provincias, las Unidades de Creación de Bellas Artes Industriales de los Ministerios y Órganos Centrales, las fábricas, empresas y el sector de educación. La ceremonia de apertura tuvo lugar el día 6 en la Exposición Estatal Permanente de Bellas Artes Industriales.